Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de crecimiento personal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el gusto enorme de compartir con todos ustedes. Y en esta oportunidad vamos a estar con una gran invitada, es Margan Grill. Viene a hablarnos sobre cómo es que estar en sintonía con la vida y el amor a través de la aceptación nos va a permitir transformar nuestra realidad. Así que yo ya quiero traer a Margan Grill para que se sume a este espacio y demos inicio a esta charla. Marga, qué lindo coincidir una vez más contigo. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Marga, muchísimas gracias por estar acá y por este tema maravilloso que traes para el día de hoy. Y yo tengo mi primera pregunta. ¿A qué te refieres cuando decimos que es aceptar nuestra realidad para transformarla? Bueno, aceptar la realidad es ir al único punto donde podemos hacer algo. Si no tenemos claro cuál es nuestra realidad, hagamos lo que hagamos, no lo haremos correctamente, porque es en la realidad donde podemos hacer algo, pero primero tenemos que sentirla, porque si no, las creencias y las emociones negativas y las memorias pueden hacernos ver una realidad distinta de la que es. Por eso digo que es importante, desde esa realidad la podemos transformar, solo desde la realidad. Esto es súper interesante porque el poder es nuestro. Antes de continuar, Marga, te quiero pedir si te centras un poquitito más en la cámara y que mires siempre a la cámara, porque me parece que estás viéndome a mí en la pantalla. Pues sí, ay, a ver, ahora mejor. Ahí estamos mejor. Muchísimas gracias, Marga. Me encanta que dices, es estar en el único lugar en donde podemos hacer algo. Entonces, exacto, es también el permitirnos disfrutar o transitar lo que estamos viviendo, quizás sin reproches y sin ver al pasado. ¿Puede ser? Es ver lo que hay, ¿no? Es como yo a veces digo a mis alumnos, si no sé dónde estoy, no puedo encontrar lo que busco, ¿no? Si yo no sé en la calle que estoy, ¿no? Si no sé en qué ciudad estoy, si no sé dónde estoy físicamente, pues me voy a perder seguro, no llegaré a donde yo quiero llegar. Y no llegaré porque es imposible que encuentre el camino cuando no sé dónde estoy. Entonces, esto que es tan gráfico y que se ve tan claro, pues también lo es en otros aspectos de mi vida, ¿no? Que no son tan claros, ¿no? Es como, y claro, y tú dices, ah, pues esto es muy difícil. No, no es difícil. No. En realidad, solamente tengo que estar consciente. Nada más. Si estoy consciente de mí mismo, yo sé lo que yo siento, sé lo que yo quiero. Y también me doy cuenta de lo que hay. Y también me doy cuenta de que desde lo que hay, tal vez no sea tan fácil llegar a donde yo quiero llegar, pero si estoy consciente, encontraré algún camino seguro. Una palabra que puede confundir en este término y sería resignación. No. ¿Cómo? Ahí voy. ¿Cómo discernir cuando hablamos entre aceptación y resignación? No. Mira. Bueno, mirad, para poder cambiar cosas, necesito, otra vez lo repito, saber aceptar lo que hay. Aceptar lo que hay. Y cuando lo acepto, lo puedo transformar. Pero es que si no lo acepto, voy perdida. No sé dónde estoy, te repito. Es que resignarse es como aceptar que esa realidad no es buena, pero no puedo hacer nada, ¿no? Pero yo lo que estoy invitando es a saber con qué realidad cuento para ver qué es lo que se puede hacer. Hay una cosa en la vida que hay que tener muy claro y aprender. La vida manda. Yo puedo pensar que quiero esto, que quiero aquello, pero la vida manda. A lo mejor quiero salir a pasear, pero llueve, con lo cual la vida manda. Si me enfado porque llueve y no puedo salir a pasear, pierdo ese día maravilloso de mi existencia, enfadada con la lluvia. No voy a disfrutar de la gran cantidad de cosas y oportunidades que tengo para poder estar ese día ocupado, aprendiendo, disfrutando, compartiendo. Si me enfado, lo pierdo todo. Pero si no, a lo mejor no salgo a pasear, pero hago muchas cosas interesantes, vale la pena. Me gusta esto que acabas de decir, a lo mejor no salgo a pasear, pero siempre va a haber la oportunidad de hacer algo que nos lleve y nos alcance un poco a donde queremos estar. Quizá no sea lo que hemos planificado, porque esto siempre pasa. Hay algo, Marga, que estamos muy acostumbrados a hacer y es el preguntarnos por qué. Decir, bueno, me esfuerzo tanto por esto, ¿por qué no lo consigo? ¿Por qué no lo logro? Entonces estamos todo el tiempo quizás juzgándonos mucho y muy fuerte. Mucho. Además, nunca juzgaríamos a alguien como nos juzgamos a nosotros. Pues sí, nos tratamos muy mal. Pero en realidad, vamos a ver, nosotros tenemos una parte física, que es la que todos conocemos, y tenemos una parte energética. Lo que no todo el mundo tiene tan claro es que la parte energética justamente es la que manda sobre la física, no al revés. Nuestra parte energética está llena de pensamientos, de deseos, bueno, una gran cantidad de cosas. También tenemos unas memorias muy antiguas y sobre todo tenemos contacto con nuestra alma. Nuestra alma es la que sabe lo que realmente queremos. Es la que sabe cuál es nuestro destino o es el destino que hemos elegido y también sabe qué es lo que queremos aprender. Y no sabe mucho más, pero eso es mucho ya. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me manejo en la vida, muchas veces me manejo por lo que he escuchado últimamente, por las creencias, y me olvido de quién realmente soy. Me olvido de lo que realmente quiero. Entonces, cuando no conseguimos lo que queremos a la primera o a la segunda, nos enfadamos. Mala suerte, soy una víctima de la vida que no me da lo que quiero. En lugar de ver a dónde me ha llevado ese camino nuevo, a dónde me ha llevado esa encrucijada, porque a lo que yo quería no. Pero ¿a dónde me ha llevado? Y ahí es donde es importante saber cuál es la realidad. Porque tal vez no llegaré a donde yo quería, pero tal vez encuentro un camino para encontrar lo que yo me he propuesto para mi vida. Eso es tan importante, es como encontrar, ¿no? Y ese yo que digo que es como un ejemplo que a veces es complicado de entender así a simple vista, pero todos hemos tenido una experiencia de esta en la vida, ¿no? Todos hemos tenido la agenda llena de cosas a las que queremos ir y que muchas luego se estropean, ¿no? Y llegamos a otras, ¿no? Y con el tiempo, a veces nuestras conversaciones son qué bien que no me salió aquello que yo quería, porque gracias a eso he ido encontrando mi camino y me siento ahora muy realizado, realizada. Por eso que digo que no es tan importante a dónde llegamos, sino que es importante ser consciente de lo que hacemos y ser consciente de nuestro camino, porque allí podemos aprovechar todas las oportunidades. Marga, hablabas de la energía, ¿sí? Que en realidad eso es lo que nos mueve de alguna manera o nos condiciona, por decirlo de algún modo. ¿Cómo podemos entonces trabajar a favor, en el mismo sentido, de esa energía? Pues la única manera que yo conozco es ser consciente de la realidad y no pelearme con lo que ocurre. Y el no pelearme es como, lo más habitual es pelearse con la vida. Si nos peleamos con la vida, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que la vida siempre gana. que nosotros ante la vida siempre perdemos, con lo cual no nos peleemos, seamos inteligentes, ¿no? En lugar de pelearnos, ver qué nos muestra, ¿no? Es como lo que no podemos cambiar, y no quiere decir resignarse, pero cuando no puedo cambiar una cosa, puedo ver cómo la puedo transformar, qué caminos me está mostrando. A lo mejor el camino que yo quería no, pero otro sí. No, pero si me quedo enfadado, enfadada, pues no consigo nada. Nada de nada. Ahí es donde utilizaríamos la frase, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Entonces, aquí tenemos también nosotros la responsabilidad. Asumir que tenemos la responsabilidad para transformar. Sí, sí. Y asumir la responsabilidad es hacernos mayores. Cuando digo mayores no me refiero en edad, sino en sabiduría, ¿no? En la capacidad de poder transitar por la vida desde un buen lugar, aprovechando todas las circunstancias, que no son nunca casuales, ¿no? No es como decir, no me sale lo que yo quiero, qué mala suerte. No. No me sale lo que yo quiero, pero tal vez eso que yo quiero en realidad no lo quiere quien yo soy. Solamente lo quiere quien yo represento, quien mi parte física parece que quiere porque es lo que está de moda, porque es lo que yo qué sé, ¿no? Pero tal vez quien yo soy he planificado cosas distintas para mí, de las que yo luego quiero. Un poco complejo esto, pero real, ¿eh? Me encanta que lo digas, que es real, porque es algo en lo que podemos trabajar. Ya lo hemos dicho, podemos transformarlo. ¿En qué herramientas, Marga, nos podemos apoyar para lograrlo? Bueno, hay una herramienta que no es una herramienta, sino que es una realidad también, y es que nosotros somos duales, ¿no? Tenemos una parte física, ya lo he dicho antes, y también tenemos una parte energética. La parte física está anclada en la Tierra, en tercera dimensión, y quiere las cosas físicas. Y la parte energética es la que en realidad soy yo. Esa es mi conciencia, la que me llevo de vida en vida y la que voy nutriendo. Venga, pues si tenemos en cuenta esa dualidad que nos acompaña a todas partes, iremos viendo muchos detalles. Seremos capaces de comprender los símbolos que nos está dando el cuerpo y que nos está dando la energía que yo soy, mi espíritu, por decirlo de alguna manera. Nuestra parte física no es solamente física, sino que también es como el portavoz de mi parte energética, de mi parte espiritual. Mi cuerpo es el que me da muchísimos mensajes, muchísimos. Entonces, si yo voy a estar consciente de qué me dice mi cuerpo y cómo me voy sintiendo, iré viendo si mi camino es adecuado o no. Si mi camino, el camino que yo creo, no es el que yo me he programado. Pero hay que vivirlo igualmente, porque todos los caminos aprendemos, ¿no? Todos los caminos. Estamos muy polarizados también con una teoría del bien y el mal, ¿no? Parece que si consigo lo que quiero es bueno, si no lo consigo es malo. Pero si lo consigo y es bueno, lo voy a olvidar muy rápido. Si no lo consigo, no es malo, simplemente es distinto. Y seguramente que aprenderé cosas que no tenía previsto aprender y que algún día voy a agradecer seguro. Entonces, esa polaridad hay que aprovecharla y hay que dejar el bien y el mal, que son otra. Yo no sé muy bien qué es el bien y el mal, pero sí sé que es una cosa es lo que coincide con lo que yo quiero y la otra es lo que me va a enseñar, ¿no? Lo que voy a aprender. Hay una certeza y es que cuando todo va muy bien, pues igual soy más contenta, pero estoy aprendiendo muy poco. Cuando las cosas no van bien, igual no tengo esa alegría, pero voy a ser muy sabia si quiero caminar por ese nuevo camino con mucha conciencia y con muchas ganas de aprender, ¿no? Lo que llamamos negativo simplemente es el camino de la conciencia y es el camino del aprendizaje y es el camino de mejorar, seguro. Marga, me encanta cómo está yendo esta charla. Hay algunas preguntitas por acá por el chat que, por supuesto, las vamos a traer. Porque, bueno, lo digo siempre, aprovechen este espacio porque vamos a responder en directo con Marga todo lo que tengan por allí. Me gusta mucho lo que acabas de decir y otra cosa que yo sumaría es, para que lo podamos desentramar un poco, el creer, porque pienso que es una creencia, que todo viene también del sacrificio. Y acabas de decir un poco que a lo mejor cuando es más difícil queda más aprendizaje. Entonces, ¿tenemos que estar siempre trabajando en sacrificio o desde el dolor? Yo, francamente, sacrificio, no. No tenemos por qué sacrificarnos. Yo creo que el sacrificio conduce a una pared sin salida. No hay aprendizaje en el sacrificio. Ninguno. Ningún aprendizaje. A lo mejor hay un aprendizaje en el sacrificado. La persona que está sacrificada o sacrificado, igual ahí encuentra un aprendizaje. Pero en hacer sacrificios, desde luego, no hay ninguno. Es como que quiero algo y me doy a mí mismo, ¿no? Por eso el sacrificio. Siempre que yo me dé a mí mismo, a mí misma, no estoy aprendiendo. No tengo que darme a nadie, ni tengo que sufrir por nadie. No es este el camino. El camino es sentirse pleno. Sentirse camino de la evolución personal. Y las cosas cuando no van bien pueden ser en un camino de evolución. Pero sacrificio nunca, no. Nuestra vida tiene que ir fluyendo, no peleando y desde luego disfrutando todo lo que se pueda. De hecho, para mí el encuentro con la espiritualidad, el símbolo de mi cuerpo es la alegría. El sentido de mi espiritualidad es una sonrisa, es alegría, pero nunca sacrificio. Y lo digo porque energéticamente está probado. Energéticamente, cuando yo estoy en sacrificio o en dolor, mi vibración es muy bajita. Tengo una vibración muy, muy densa. Cuando estoy en la alegría, cuando estoy en el compartir, cuando estoy en la vida plenamente, consigo una alta vibración. Esa alta vibración atrae cosas de alta vibración. Me conecta con dimensiones superiores, que puedo comprender las cosas desde otro lugar. Es un camino de evolución. Muchísimas gracias, Marga, por responder a esta pregunta que he traído para ti. Quiero que hablemos un poco sobre esa conexión con nosotros mismos. Yo creería que mucho de esto, el de no entender, es porque estamos desconectados. Sí, totalmente. Por eso voy todo el rato diciendo que hay que conectarse con uno mismo. Hay que ser consciente es conectarme. ¿Y cómo puedo saber qué es lo que hay, qué es lo que no sé? Pues lo tengo muy claro delante de mí. Si nos acostumbramos a hacer parones durante el día, que pueden ser de un minuto y pueden ser en cualquier lugar, un minuto para conectarme con mi cuerpo, para ver qué me dice mi cuerpo, para ver si mi cuerpo está relajado o no. Y si no está relajado, ¿dónde no está relajado? Porque mi cuerpo está totalmente conectado con mi ser, con lo que yo siento, con lo que yo, como yo vivo la vida. Si me paro y siento una pesadez en el estómago, que a lo mejor no es ni dolor, y que si no me paro no soy consciente porque es muy sutil, es suave, pero si me paro y siento que me aprieta el estómago, sabré que hay algo en mi vida que yo no tolero. Es lo que se llama un principio de intolerancia. Cuando la intolerancia es mucho más grave, es dolor. Entonces, puedo ver qué es lo que yo no tolero, qué es lo que mi cabeza dice, ah, bueno, no tiene importancia, pero mi ser dice, sí, tiene importancia eso, y no lo tolero. Y se muestra en esa molestia. Y todo mi cuerpo me va a dar molestias o no. Pararme para escuchar esas molestias no es volverme un obseso de la salud, porque para esas molestias no hay que ir al médico. Solo escuchar el mensaje para saber si voy en buena dirección conmigo mismo. Porque queremos estar en buena dirección, pero escuchamos a alguien que dice que sabe cuál es la buena dirección y lo sabrá para él o para ella. Pero para cada uno de nosotros tenemos una dirección. No nos sirve un genérico. Nosotros somos únicos. Por lo tanto, los genéricos no nos van bien. Marga, ¿quisieras compartir alguna herramienta que consideres que sea de empoderamiento personal para el momento en que estemos transitando una situación que nos haga dudar a lo mejor de si vamos o no por el camino que es? Bueno, eso que he dicho antes, esto va muy bien. Me refiero a que si lo probáis, veréis que va muy bien. Parece que a mí estoy bien, estoy ahora perfecta y bien, pero si hago este ejercicio de entrometerme para adentro, notaré a lo mejor que tengo una presión aquí, ¿no? Que un hombro me duele un poco, que tengo el dedo que me molesta, o cosas muy sutiles, muy poquita cosa, pero podéis comprobar, ¿no? Ah, me duelen mucho las rodillas. Y sin embargo, voy al médico y me dice que las rodillas las tengo bien, que no tengo una lesión de rodillas. Pero tengo un dolor y ese dolor a lo mejor no es cada día, pero hay días que sí, ¿no? Entonces, puedo pensar, ese dolor de rodillas, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está contando? Tal vez que no voy en la dirección correcta. Tenía un maestro que decía que cuando me duelen las rodillas es porque no soy humilde. Y bueno, es cierto, a veces podría ser que no soy humilde, pero yo he visto otras veces que duelen las rodillas con personas que se sienten muy humildes. Con lo cual, muchas veces es otras cosas, ¿no? Pero hay que buscar qué es. Entonces, cuando nos acostumbramos a ver esos símbolos, pues ya tengo la información de cómo voy, de hacia dónde voy. Y eso es básico. Eso es básico. Pero no haciendo lo que dicen que haga. No haciendo, por ejemplo, para vivir bien tengo que tener unos rituales y cada día tengo que... No. La persona que le van bien los rituales, pues que haga rituales, pero no a todo el mundo le van bien los rituales. A cada uno le va bien lo que siente, que está en su línea. Y repito, nosotros, aunque seamos complementarios y nos guste vivir en sociedad, y desde hecho la sociedad es buena para todos, compartir es muy sano, pero no somos iguales, somos todos distintos. Y el hecho de que a alguien le vaya bien, puede contárnoslo, pero no nos lo puede imponer de ninguna manera. Marga, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por siempre compartirnos desde el amor todo eso que tienes para dar y para permitirnos ver un poco más allá de lo que estamos viviendo también cada uno de nosotros. Marga, sé que en esta oportunidad querías hablar sobre la escuela, así que quiero dejarte el espacio para que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre ella. Bueno, tema de la escuela, hace mucho tiempo que hablo de ella y ahora finalmente parece que sí, que la escuela va a tener, porque he pasado por diferentes sistemas tecnológicos, no terminaban de los sistemas tecnológicos que yo he conocido para esa escuela online, para esa plataforma, estaban muy pensados para dar formación de temas tecnológicos, como por ejemplo formaciones de ¿cómo se llama? Formaciones de, bueno, de Instagram, por ejemplo, formación de redes, formación de este tipo de temas tecnológicos. Entonces eran muy fríos para mí, porque mi plataforma es básicamente humanista y básicamente de contacto, básicamente de entendernos, básicamente de comprender. Y eso no estaba previsto. Finalmente, ahora sí tengo una plataforma adecuada y se está implementando todo para que todo funcione y se está probando. Con lo cual, creo que en marzo, abril, estará muy avanzado o ya en la calle o ya se podrá uno conectar, ¿no? O sea, que le quedan 2 meses. El contenido hace tiempo que está terminado, aunque cada vez que lo leo añado cosas. Pero la parte técnica, la parte de estar en contacto, esa parte es la que ahora los técnicos están trabajando en ello y estoy contenta con el programa, con lo que ahora se va perfilando, ¿no? Lo veo mucho más cercano y con posibilidades de que tengamos contacto, con lo cual estoy contenta. Bueno, en medio de todo esto, ¿para qué? ¿Para qué esa plataforma, después de toda una vida de trabajar con todo esto, ahora quizá podría descansar? Bueno, la plataforma también será una manera de que no viaje tanto, de que me pueda quedar más cerca de mi casa. Pero ¿para qué? Pues porque eso que he estado contando hoy y los demás días que he venido, yo creo que no me lo puedo guardar para mí, yo creo que lo tengo que compartir. Porque si yo vivo así, todo lo demás cambia. Todo lo demás que se aprende en psicología cambia. Porque las herramientas con las que yo he podido contar hasta ahora y que son las que quiero compartir, tienen que ver con una información que todo está a nuestro alcance, como es la información del campo punto cero, ese campo donde están todas las memorias de quién somos y a las que podemos acceder personalmente con una formación sabiendo cómo. Entonces, estoy muy contenta de que eso empiece a ser una realidad, porque aunque hace mucho tiempo que hablaba de ello, hasta ahora no lo veía tan claro como que ya está aquí mismo. Y bueno, y es esto. No os voy a contar el contenido porque es muy complejo. Me encanta, Marga, que has logrado ensamblar eso en lo que has estado trabajando tanto tiempo y lo más importante de todo, que va a poder llegar a miles de personas en todo el mundo. Así que no lo piensen más, ya lo saben, debajo de la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Marga, porque van a contar con su acompañamiento. Marga, si te parece, quiero ir rapidito a dejarlos con un video de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas las preguntitas. Perfecto, muy bien, hasta ahora. ¿Estás listo para transformar tu vida en 2025? Únete a Descubre y logra tu propósito en 2025, el Congreso Anual de Mindalia, donde expertos en desarrollo personal y espiritualidad te brindarán herramientas prácticas para identificar y alcanzar tu misión o propósito de vida, con conferencias diseñadas para guiarte en tu camino hacia la autorrealización. Apuesta por tu crecimiento personal y conecta con una comunidad comprometida con el bienestar y la evolución. Da el primer paso hacia tu mejor versión en 2025. Acompáñanos los días 23, 24 y 25 de enero de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Para más información visita mindalia.com/congresos. Y estamos de vuelta con Marga Angril. Vamos a responder las preguntitas que hemos estado recibiendo en el chat desde el inicio de la charla. José Lomeli nos dice, las cosas malas que nos pasan son las que están llenas de aprendizaje, porque para mí es muy difícil aceptar. Saludos desde Estados Unidos. Pues sí. Las malas cosas que nos pasan o creemos que son malas son las únicas que nos permiten evolucionar. La vida es movimiento. Si no hay movimiento, no hay vida. El movimiento no es ni bueno ni malo, es imprescindible. La vida no te dice este movimiento que estás viviendo es bueno y este que estás viviendo es malo. No, te lo regala. Sentimos que no va bien cuando no ocurre lo que esperamos. Pero si lo pensamos bien, si no sabemos cuál es el camino, ¿por qué estamos tan seguros que el camino que nos da la vida y que no es el que hemos elegido no sea el bueno? Todos buscamos el camino, no sabemos cuál es el bueno. Y aún así, cuando no nos sale bien, creemos que la vida se equivoca. No. Nos da un coscorrón para que seamos capaces de entender, comprender y caminar hacia donde realmente queremos. Muchas gracias, Marga, por responder a esta pregunta. Voy a ir ahora con Juan Torres. Nos dice, ¿cómo hago para no sumergirme en los antojos y dramas de mi vida y a la vez no elevarme en los idealismos de lo que será en otros mundos? ¿Cómo integro los dos polos? Bueno, la manera de entender los dos polos es acercándolos, ¿no? Y que se hagan amigos. Quizá el tema es que bajes las expectativas, que tengas expectativas realistas y que luego fluyas con lo que te ocurre, te dejes llevar. Averigua si lo que tú quieres sean deseos, porque los deseos no tienen ningún peso. Tú puedes tener un camino o desear algo, pero cuando lo deseas, la palabra desear ya no tiene peso. Me refiero que no es lo mismo poner la intención de vivir de una manera determinada que desear vivir de una manera determinada. La intención es una palabra maravillosa. La intención, lo que te está diciendo es que tú quieres llegar a algún sitio, pero que no sabes cómo y que aceptas el reto de que tengas que hacer un camino para llegar ahí. El deseo es quiero, quiero, quiero, como niño pequeño o niña pequeña. Gracias, Marga, por responder a esta pregunta. Tenemos ahora a María Belén. Nos pregunta, ¿qué papel juega el perdón en la aceptación de nuestra realidad? Yo el perdón durante bastante tiempo lo estuve estudiando y ahora he llegado a una conclusión que con los años se me va confirmando. Yo solo puedo perdonarme a mí mismo, a mí misma. Pero yo no tengo ningún derecho de perdonar a nadie. Ni a los padres, ni a los hijos, ni a los hermanos. Porque en la vida todo el mundo hace lo que puede y no siempre estamos acertados. Nadie. Y lo mejor que nos puede pasar en la vida es hacer lo que podamos, hacerlo, actuar, movernos. Eso es lo mejor. Ah, y luego nos hemos equivocado. Pues claro, pues sí, equivocarse es la manera de aprender. Pero en el momento en que yo perdono, le estoy diciendo al otro, yo soy el bueno tú eres el equivocado, pero como yo soy bueno, buena, yo te perdono. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo no tengo por qué perdonar a nadie, ni que fuera Dios. Y por otro lado, el otro, o yo, si yo estoy en ese lugar, puedo decir lo siento, porque seguro que mi intención era otra y ha salido así. Y entre todos vamos a ver qué ocurre con eso nuevo. Pero el perdón, no. Yo creo que el perdón a las personas las pone por encima de, y por encima no hay contacto, no hay amor, no hay colaboración, no hay aprendizaje. Muchas gracias, Marga, por responder. Elena, desde Coruña, nos pregunta, ¿qué consejos darías para aceptar una pérdida importante? He perdido a mi padre, gran apoyo y pilar en mi vida. Bueno, las pérdidas, ¿no? Una pérdida importante esconde un gran amor. Esa es la dualidad. Y cuánto agradecimiento a la vida por tener un gran amor por un padre que me ha tocado. Un padre que ha hecho que yo tenga vida, con lo cual tengo el agradecimiento increíble hacia él y he podido crecer con él. Entonces, el hecho de que ya no esté papá no quiere decir que no se le ame. Uno puede amar a papá aunque él no esté. Pero el gran agradecimiento de que él me dio la vida también puede servir para comprender que él necesitó marcharse ya. Y yo no puedo hacer otra cosa que aceptarlo y amarlo. Con esto el duelo tiene otro sentido. Gracias, Marga, por responder. Pablo, desde Huelva, nos pregunta, ¿cómo superar la resistencia al cambio? Claro, eso es realmente es una pregunta que no es nada fácil, porque todos queremos cambiar, pero luego no queremos las consecuencias de los cambios. Es como que yo quiero otra cosa, pero que no me cambie nada la vida, ¿no? Es como que el que va al psicólogo, muchos de mis clientes les pasa, ¿no? Vienen a trabajar cosas que les perjudican en la vida, obstáculos, pero ellos no quieren cambiar nada. Y esto es imposible. Esto es imposible. Entonces, lo mejor es aceptar los cambios y también poner límites a ellos, ¿no? No tengo por qué cambiar del todo de un día para otro, pero sí que puedo ir haciendo pasitos para ir aceptando e ir integrando. Es imprescindible hacer cambios cuando yo estoy en un camino de vida de evolución. No se entendería la evolución si sigo haciendo lo mismo que antes de tener esa evolución, ¿no? Con lo cual, forma parte de este aprendizaje. Lo que yo no recomiendo nunca es hacer nada bestia, ¿no? De un día para otro, cambiar mi vida de arriba para abajo, porque no lo voy a conseguir. Todos nosotros vivimos con una cosa que se llaman los hábitos. Los hábitos son como si fuera una fuerza centrífuga que nos mandan siempre a hacer lo mismo, ¿no? Es como que, y cuando no estoy haciendo los hábitos, a veces no me siento bien, como me siento en falta, como me siento que me falta algo. Bueno, ese es el camino también, de aceptar que no me puedo encasillar en nada, tengo que estar abierto a todo. Pero repito, los cambios tienen ese enemigo que se llaman los hábitos. Hay una teoría que yo no la he podido comprobar, es que si esos hábitos los cambio durante 21 días seguidos, el hábito se relaja. Yo sinceramente no he podido comprobarlo ni, Bueno, porque con muchos clientes he trabajado con esto, pero luego no saben si se les ha ido el hábito a los 20 días o a los 50. Pero sí es cierto que mirarlo como un hábito y seguramente será más fácil. Muchas gracias, Marga, por responder. Vamos con una pregunta más desde Ecuador nuevamente. Nos escribe Jorge, ¿puede la aceptación ayudarnos a encontrar nuestro propósito en la vida? Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. La aceptación es el punto clave para que yo no me pelee con la vida y pueda encontrar en esa... Claro, tengo que aceptar algo que ha ocurrido que no me gusta, sería eso. Entonces, cuando yo acepto, que no me resigno, resignar es otra cosa. No, acepto que hay una realidad y que no es la realidad que yo esperaba. Pero en el momento que lo veo y soy consciente y sé que no puedo cambiarlo, entonces tengo que mirar esa aceptación a dónde me lleva. ¿Qué recursos hay en ese momento? Que no son los que yo esperaba, pero hay recursos seguro. Entonces es aceptarlo y entonces darme cuenta de qué es lo que ha ocurrido, que no puedo cambiar, y mirar lo que sí puedo cambiar. Y así seguir caminando y seguir en movimiento. Marga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El día de hoy hemos llegado al final de este espacio, pero como siempre, quiero recordarles a todos que este directo tiene información de muchísimo valor y que va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, en donde van a poderlo ver y compartir para que se expanda aún más. Marga, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien despida toda la comunidad de Mindalia de esta entrevista y pedirte que nos dejes una última reflexión. Bueno, despedirme, bueno, me cuesta muchísimo despedirme, me ha costado mucho durante toda mi vida y parece que no va mejor, o sea, no me despido, siento que todos ustedes y yo ya hemos tenido conexión y según la física cuántica, cuando tenemos conexión una vez con alguien, no perdemos nunca esa conexión, con lo cual yo confío en ello. Y confío que la conexión seguirá y no me voy a despedir, ¿no? Y la reflexión sería, quiéranse antes de querer a otras cosas. Acéptense, acéptense y a lo mejor no son lo que querrían ser, pero seguro que son otras cosas que son igual mejores, más interesantes y más nutritivas para cada uno. O sea, cámense.